Nada, prácticamente no lo dieron mucha solución porque nada más dijeron que iban a empezar las investigaciones para ver si era verdad que Aguilar tenía los papeles y todo de acá, pero mucha solución no nos dieron y dijeron que teníamos que esperar nada más ahora. Bien, teóricamente Aguilar aduce que es el dueño de estos terrenos. Sí, él dice que vive acá en los terrenos, Ajá. pero él no vive acá, él dice que vive sobre la Duval y vive para atrás, no sé Claro, cómo es la otra, Soy ir Pacha. en Bien, Suipacha vive él. bien. ¿Les dijeron en la justicia que los pueden desalojar? ¿Ustedes tienen un poco de miedo de eso? Y sí, porque él dice que él tiene los papeles y todo, así que dice que ahora empieza la investigación y si es así van a hacer que nosotros los vayamos todos de acá. Pero uno no está acá porque quiere, está acá porque necesita, así que Por no. supuesto. Ustedes, Facundo, Silvina, están desde a mediados de año que comenzó todo este lío de los asentamientos, ¿no? Sí, nosotros los vinimos al tiempito nomás por el tema de que pagar un alquiler no se podía Por supuesto. y como toda gente que hay acá, uno necesita, no es que viene acá para molestarlos nada más. Bien, por supuesto. ¿Nos pueden contar cómo viven, Facundo? Contanos cómo es vivir acá en el asentamiento después de mucho tiempo que ya en los medios de comunicación mucho no se conoce o por lo menos no se muestra qué está pasando. Bueno, nosotros bueno, armamos una casita precaria de palos, nylon y bueno, y yo estoy viviendo acá con mi familia, bueno, mi señora, mis dos hijos. Bien. Tengo el bebé que hace 2 semanas que nació. Y bueno, aguantarse los fríos, los calores, porque bueno, estos días atrás los calores no se pueden estar allá adentro. No, por supuesto. Tuvimos que poner una tela media sombra ahí afuera y más o menos regar y soportar el calor ahí, aguantársela ahí. Tienen agua, ¿no? Sí, ahí teníamos una conexión de Bien, agua pero y no tienen luz. no tenemos luz. Ajá, bien. Bueno, que también es fundamental tener luz para Igualmente ustedes no edificaron nada, ¿no? No, no, Acá. no hemos Ajá. edificado todavía Está bien. nosotros. ¿Por qué nos dijeron eso ahí? Todavía no edificaron por las dudas. Bien. Ustedes son una pareja joven, digamos, ¿qué trabajo tienen? ¿De qué viven? No, yo, bueno, hago changa. No me sale alguna changa, voy, hago una changa y. Bueno, y sustentarnos con eso, con lo que entra en la casa. Y tienen los nenes chiquitos, ¿qué le dicen sus hijos desde que vinieron a este lugar y comenzaron como una nueva vida? Y bueno, tenemos al nene chiquito. Bueno, él no. Él contento porque él pensaba bueno, que íbamos a tener nuestra casa, todo. Que cuando yo había empezado a hacer la zanja para levantar la casa, él recontento, él nos ayudaba todo. Y bueno, después con todo esto, él nos ha escuchado hablar todo y se pone mal. Porque él piensa, papi, no vamos a tener nuestra casa, nos dice. Claro, pobrecito. Y. ¿Y ustedes tienen idea de esto que está impulsando el gobierno, de tener un banco de tierra? ¿Están anotados en algún plan social, de casas sociales o no? Sí, nos anotamos nosotros Están en anotados, el sí. IPAP. Están anotados. Sí, Ajá, pero bien. como mucha gente también dice, nosotros por simple hecho de ser mendocinos, muchas veces los dejan al costado o muchas veces te critican o como que a uno le gusta vivir así. Y no es que a uno le guste, uno No, si por se nosotros supuesto. los vinimos hacen ya más de 5 años que estamos acá. Ajá. Pero no es porque los vinimos porque queríamos venirlos acá, sino porque acá hay trabajo, porque queríamos un futuro para nuestros hijos. Claro, por Porque allá supuesto. no, allá es todo muy lindo, pero no avanzás allá. Bien, bien. Entonces, tío, acá nosotros los notamos en el IPAP, pero mucha gente critica porque si son mendocinos le van a dar casa y la gente de La Pampa está hace años acá. No, por supuesto, sí, no tiene nada que ver que sea mendocino. Por eso, pero Claro. mucha gente los critica por eso, que Está como bien. vos te aseguro que vos puedes poner eso y mucha gente los va a criticar, Está bien, porque es está bien, así. está bien. Están anotados, pero eso les impide acceder a una casa social que es una casa digna, digamos. Sí, Está bien, así está que bien. a esperar nada más y ver qué pasa nada más en estos días. ¿Qué pasa después de 90 días si ustedes les dice la justicia que se tienen que ir? ¿Van a resistir? ¿Qué van a hacer? Y ahora no sabemos qué pensar porque si nos sacan de acá, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde me voy con mis hijos? ¿Sí? Voy a tener que ir a la orilla de la calle a vivir porque no, un alquiler no se puede pagar. No, no, no, imposible pagar. ¿No? Por eso van a resistir acá, Y pase lo sí. que pase. Y sí, hasta acá. Bueno, a ver, cambio de gobierno, a ver qué solución nos irán a dar, a ver si, bueno, nos van a dar una mano, ¿no? Bien. ¿Desde la intendencia pueden tener algún arreglo ahora que cambie el intendente? Claro, sí, bueno, eso es lo que estamos esperando también, a ver que cuando entre el intendente y a ver si nos va a dar una mano, ¿no? Esperar que nos den una mano, por lo menos. Acá no ha aparecido nadie. No, todavía no. No ha aparecido nadie. Está bien, está bien. Nadie ha venido y ha hablado a decir, bueno, chicos, nosotros le tenemos una solución, esperemos un poco más. No, pero todavía acá no ha aparecido nadie.